Señor, Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco. De ti sedienta está mi alma, todo mi ser te añora, como el suelo que se añora el agua. Señor, Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, Señor, mi alma tiene sed de ti. Para admirar tu gloria y tu